hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Espartanos por guerreros de honor. Él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en dios. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Tu alma es mía. Esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. era mío. Me dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus, el valor necesario para vencer el miedo. Yo te convertí en Dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. El fin de mi venganza. God of War. Sé que había ganas. Soy Dekar. Bienvenidos a las Pildoritas del Reino. Y vamos a hablar de uno de esos videojuegos de los que marcan época. De esas cosas que hacen que todo sea un antes y un después de. Y obviamente, seguido del Ragnarok. Importantísima secuela de uno de esos juegos de los que yo personalmente más he esperado en mi vida. No solo porque amo la saga God of War y al fantasma de Esparta, sino porque adoro el trayecto que esta ha seguido y cómo desembocó en una de mis mitologías, digamos una de las que más me gusta, si no la que más, ¿no? Ya que adoro bastantes de ellas y podría hablaros aquí lo más de la maya, de la egipcia y de otras tantas, ¿verdad? Pero centrémonos un poco en lo que es el fantasma de Esparta. Un campeón del Olimpo, un guerrero feroz, criado bajo el yugo espartano, un guerrero marcado desde sus inicios y nunca mejor dicho, alguien que lo había perdido todo, al cual simplemente le habían arrebatado cualquier ápice que tenía para aferrarse a la vida. Simplemente era una marioneta en manos de los dioses. Uno de ellos, más concretamente Ares, el dios de la guerra, usó al espartano como uno de sus campeones más feroces, llevándolo incluso a desafiar a Atenea, la hermana de Ares. Pero sabía que el espartano poseía raíces poderosas que había forjado a lo largo de su vida, y nada, pero nada, es más poderoso que una familia. Kratos tenía mujer e hija, y Ares jugó con el guerrero espartano e hizo que éste las asesinara vilmente, sin Kratos ser consciente de lo que estaba haciendo, ya que todo fue un engaño y una manipulación para que él mismo matara posiblemente a sus dos personas favoritas. Esto le hizo caer en una depresión atroz. Esto hizo que se sumiera en la oscuridad más profunda, que bajara al infierno, nunca mejor dicho, y que esperara a la tan ansiada muerte. Kratos tenía en su piel las cenizas de su mujer y de su hija. Aquello llevó al guerrero espartano a intentar acabar con su vida, pero Atenea tenía un propósito para él. Quería que aquel campeón del Olimpo luchase contra Ares, se rebelara contra el propio hermano de Atenea e incluso le plantase cara. Sabía que el afán de venganza de Kratos y todo lo que Ares había hecho podía dar pie a que el guerrero espartano así lo hiciera. Pero había un condicionante que era muy importante también en toda esta historia. Y es que las tablillas griegas hablaban de una premonición del guerrero marcado que acabará con el reinado del Olimpo y de los olímpicos, obviamente. Ya Zeus, el líder de los olímpicos, se había encargado, en cierto modo, de que esa profecía no fuera a ningún sitio. Y fue cuando capturó a Deimos, el hermano de Kratos, el cual sí estaba marcado. Pero falló. La profecía hablaba del guerrero espartano marcado no solo con tatuajes, sino con la propia ceniza de su mujer e hija en su propia piel. Y claro, el afán de venganza y aquellas espadas del caos, las cuales Ares había forjado a fuego en los antebrazos de Kratos para darle el poder y apresarlo, se rebelaron contra todo y contra todos. Kratos no solo destruyó a Ares, sino que logró alzarse con su puesto, pasando de ser un espartano por un campeón olímpico hasta llegar a la cima, hasta llegar a ser un dios, el dios de la guerra. En un acto donde, pues como dios de la guerra, él estaba presente en innumerables batallas, Zeus intentó acabar con él, siendo muy consciente de que aquella maldición, aquellas tablillas, hablaban de ese guerrero marcado y de que él se había equivocado. Pero Kratos desafió incluso al propio tiempo, borrando su futuro escrito, borrándolo todo. Pero dejó una huella. Destruiré a todos los dioses del Olimpo. El Olimpo me ha abandonado. Y fue así como se encargó incluso de luchar contra el tiempo y el espacio para ser capaz de volver y jugar con la mismísima muerte. Pactar con los titanes y comenzar la caída del Olimpo. Uno a uno los dioses griegos iban sucumbiendo ante el poder del guerrero espartano. El fantasma de Esparta, ahora dios de la guerra, empezaba a matar uno tras otro sin remordimiento alguno. El afán de venganza hacía que Kratos fuera imparable. Los aprendizajes durante todo el recorrido, las innumerables veces que había caído al inframundo. Y esa maravillosa frase de la muerte me tendrá cuando ella se lo gane. Kratos tenía un propósito. No puedo olvidar mi pasado, pero sí puedo escribir mi nuevo presente y con ello un nuevo futuro. Pero no era tan fácil. Los olímpicos eran poderosos. Kratos estaba solo. Pero ahora tenía la ayuda de los titanes. aunque en cierto modo los titanes volvían a utilizar a Kratos como una simple marioneta que les llevaría hasta Zeus. Era una guerra entre titanes y olímpicos, una guerra milenaria. Y Kratos era un peón de ambos en el juego, con un título, el dios de la guerra. Y vaya si lo era, porque la guerra que hizo al Olimpo llevó a este a sucumbir para siempre, a desaparecer de la faz de la existencia. Acabó con el reinado de Zeus y por lo tanto destruyó completamente su mitología, la griega. Pero el tiempo es sabio. Y a veces se nos da segundas oportunidades. Ya no solo de mejorar o de cambiar, sino incluso de ser superior a lo que habíamos propuesto como punto inicial. Kratos tenía que hacerlo, ya que dentro de él yacía una maldición. El guerrero espartano quería morir y olvidar sus penas, ya que los olímpicos no podían perdonar sus errores pasados y, por lo tanto, él jamás dejaría su mente en blanco. Siempre tendría el momento donde mató a su mujer y a su hija. Perséfone, la diosa del inframundo, le echó una maldición. Le hizo inmortal. Tú, guerrero espartano, serás inmortal y así jamás olvidarás tus pecados, que era el gran tormento que Kratos llevaba ante sí, la gran mochila que el guerrero espartano cargaba. Pero God of War y la mitología nórdica nos han dado un punto de vista significativo ante todo esto. Y es que junto con la caída de Grecia, toda la magia y la divinidad que Kratos pudiera tener de su mundo desaparecieron. Y por lo tanto, ahora la muerte sí era una opción. Pero el guerrero espartano, el fantasma de Esparta, había decidido ser mejor. Cambiar de aires, irse a otra mitología, conocer a Fey, una mujer de la que quedó prendado, una mujer que le enamoró, que sacó su parte más bondadosa, que comprendió los errores del pasado y que supo reconducirle a ese nuevo presente y, por lo tanto, el futuro que debía labrarse. Ambos tuvieron un hijo al que decidieron llamar Atreus, en honor a un guerrero griego, amigo de Kratos. Esta vez, Kratos no podía fallar. Sus errores del pasado eran una cicatriz bastante importante para recordarle lo que era perder a su familia. No olvido, pero sí reescribo. Y es el cometido que nos presentó God of War, llamémosle nórdico. Ya no era el cambio de mitología, era la reinvención en jugabilidad, en mecánicas, en nuevas armas, que también las habíamos tenido en los anteriores God of War. No solo manejábamos las espadas del caos, teníamos lanzas incluso también, la de nuestro propio hermano, Deimos. Escudos también, espartanos, y otras tantas armas más que íbamos utilizando. Pero ahora teníamos un hacha, creada por los hermanos enanos Sindril y Brok. Sindril y Brok, que eran los mismos que habían creado el Mjolnir. el poderoso martillo de Thor. Y ambos habían fallado. Estamos ante una historia de tapar los errores del pasado, intentando construir ese nuevo presente. Ellos se sentían culpables de haber creado un arma tan poderosa y que hubiera sido para hacer el mal, para la destrucción básicamente de uno de los 9 reinos de la mitología nórdica, el reino de los Jotun, los gigantes. Thor había masacrado uno a uno a estos gigantes, siempre mandado por el Padre Supremo, Odín. Odín, que lideraba, obviamente, Asgard, también era, digamos, una persona bastante importante en cada uno de los reinos. Teníamos otro dios de la guerra, llamado Tyr, el cual quería unificar a todos esos mundos y traer la paz. Pero Odín temía algo, y es que antaño tiempo atrás había visto las profecías de Groa. Groa, la cual tuvo una amistad con Odín y el marido de esta, los tres, ambos, llegaron a ser amigos. Pero en un viaje, el marido de Groa y Odín, pues, digamos que pasó algo. Este desapareció en extrañas circunstancias y Groa siempre supo que el Padre Supremo tenía algo que ver y que quería saber la poderosa sapiencia que ésta tenía, y eran las visiones futuras, visiones del Ragnarok, de la destrucción de los 9 reinos, de la oscuridad eterna, visiones de la extinción total de todo. La mitología nórdica, como siempre os digo, abarca otras mitologías. Es muy rica porque no desecha a la griega, a la maya, a la egipcia, sino que las aúna todas formando partes del Midgard, del mundo humano. Tenemos el mundo enano, el mundo de los gigantes, el mundo de los Vanaheim, otros dioses, Vanir, Aesir. Mucha riqueza. Y toda ella simplemente iba a ser destruida bajo una profecía. Una profecía que hablaba de una gran guerra entre los 9 reinos. Más concretamente, todos contra Asgard, todos contra los poderosos dioses Aesir, los cuales habían estado masacrando uno a uno a todos los reinos para simplemente tener sabiduría, poder para frenar el Ragnarok, porque dichos cánticos nos hablan de que en un momento dado y tras un largo invierno precedido de la muerte de un dios llamado Baldur, vendrá el Fimbulwinter. Es un invierno que azotará a los 9 reinos de diferentes maneras. Y obviamente esto llevará a la destrucción de todo. Son cánticos, dentro de lo que es esa profecía, muy marcados. Y dichos cánticos hablan de que Jormungander, la serpiente del mundo, la serpiente del Midgard, y Thor tendrán una lucha feroz, donde ambos morirán. Jormungander morderá a Thor y su veneno hará que éste muera. Pero Thor asestará un golpe de una magnitud poderosísima a Jormungander, a la cual matará. Odín morirá en el Ragnarok también. De ello se encargará Fenrir, uno de los hijos de Loki. Ya que Jormungandr también es hija de Loki, la serpiente del mundo. Y también Ela, la diosa del inframundo. Es curioso, ¿verdad? Pero los dioses Aesir caerán uno tras otros. Y lo harán, digamos que traicionados, de la mano de Tyr, el dios de la guerra nórdico. Obviamente Santa Mónica utilizó a Kratos porque encajaba perfectamente en la ecuación. La mitología nórdica nos habla de que Loki es hijo de una giganta y es criado por Odín, pero desconocemos quién es su padre. Y es ahí donde entra el papel de Kratos, nuestro fantasma espartano, el cual durante God of War nórdico se encargará de mostrar su cambio. Y ya os digo, no solo en la jugabilidad del videojuego, que era fantástica, acercándonos un poco esa cámara más a las espaldas, haciéndolo todo más peliculero, más llamativo, más por la línea que Sony está cogiendo como compañía, con títulos como The Last of Us, títulos como Days Gone, Uncharted y otros tantos más, que le dan una narrativa simplemente espectacular a todo esto. La idea primigenia era hacer 4 títulos basados en el Ragnarok. Pero en un cambio de planes se aceleró todo para que se quedara en 2 títulos. Por un lado tengo que decir que personalmente para mí es un acierto. Porque tras haberme pasado el juego y haberme sacado el trofeo platino de Ragnarok, he de decir que no me ha faltado nada y que tampoco me he sentido como que los hechos han ido rápido y veloz y han acortado cosas para ir, digamos, terminando simplemente y contarnos la mitología nórdica con el Ragnarok incluido en solo 2 títulos. La duración es importante en estos 2 títulos. No estamos hablando de los God of War de antaño, que te los podías pasar incluso en 2 horas y media, sabiéndote los puzzles y algunas cosas más, pero que eran títulos muchísimo más cortos que estos. Eran videojuegos más fáciles de hacer. Por lo tanto, el intervalo temporal en crear 4 títulos podía ser años. Y por desgracia, a día de hoy, los videojuegos tardan más en hacerse. Pero a favor, tenemos verdaderas obras maestras. Entonces, si en un intervalo de 8 años podemos cerrar esta nueva historia, es perfecto. Pensad que hay jugadores que pueden empezar a jugar una historia y mañana, y yo me incluyo, no estamos aquí. Y hemos dejado ese quehacer en nuestra vida carnal, ¿no? Hemos dejado ese casito ahí pendiente, ¿no? ¿Cómo nos hubiera gustado? Hay gente que ha empezado Final Fantasy Remake y que morirán y el día de mañana y les hubiera encantado haber tenido todo de una. Entonces hay proyectos que hay que ir acortando y hay que ir sacrificando cosas, pero sabiendo hacerlo. Y es donde yo personalmente le doy un sobresaliente a God of War, en que en ningún momento he sentido que ha habido prisas en terminar este videojuego. Todo lo contrario. Siempre se comenta de que segundas partes nunca son buenas. Podría citaros muchas segundas partes que sí lo son y que superan a sus primeras por mucho. Pero es que God of War Ragnarok lo hace tan bien todo, supera tanto a God of War nórdico, que es abrumador. Y esto no es porque hemos pulido gráficos, hemos tocado aquí, hemos tocado allá. No, es porque han cogido la crítica más feroz del primer título, de ese cambio de mitología, y la han llevado a cabo en este nuevo proyecto. La gente achacaba que el primer God of War era una obra maestra. Pero por contra, faltaban voces, que por otro lado eran muy significativos dentro de lo que era la saga God of War, ¿no? Los voces eran como algo ya como el sumo, ¿no?, dentro de esta saga. Veníamos de destruir el panteón griego. Necesitábamos, o por lo menos yo necesitaba, destruir a muchos más dioses. Y es cierto que en la primera parte teníamos cosas importantes, como por ejemplo Baldur, uno de los dioses más significativos dentro de la mitología nórdica, y el que da el pistoletazo de salida al Ragnarok. Con él llegará el Fimbulwinter, ese invierno duradero que hará que poco a poco todo llegue a la profecía de Groa. Pero el videojuego lo ha mejorado todo con un bestiario infernal. Obviamente hay enemigos que se repiten, pero es una normalidad. Cuando estamos luchando con dioses de todas clases, teniendo luchas feroces y atroces increíbles, estamos viendo diferencias de enemigos entre un reino y otro, porque esa es otra. El primer videojuego te llevaba por alguno de los 9 reinos. Te dejaba ahí un poquito la miel en los labios. Pero los otros, había algunos reinos que no te los presentaba, que no aparecían ante ti. Y tú querías saber cómo eran esos reinos, verlos. Y es que en Ragnarok visitamos todos y cada uno de los reinos que faltaban. Es más, tenemos los antiguos incluso, que visitábamos en el primer God of War, pero cambiados gracias a la influencia del Fimbulwinter. Es decir, en el primero teníamos una Midgar cubierta de agua en el templo de Tyr, y aquí todo se ha congelado por ese invierno frío. Como os digo, en otros reinos la presencia del Fimbulwinter es diferencial, o hace mucha más calor, o está todo desbordado. En algunos sitios han caído maldiciones y pasamos también al hielo. A todos los reinos parece afectarle, excepto a Asgard. Qué coincidencia, ¿verdad? Pues no la es. No lo es porque de eso se ha encargado el propio Odín durante tantos años de estudios y sabiduría, intentando evitar que el día del Ragnarok llegue. Luego haré una parte con spoilers de Ragnarok, porque sí que estoy hablando y tirando algunos, obviamente, del primer God of War, pero no voy a caer en destriparos algo importantísimo de la historia de Ragnarok, porque para mí ese no sería mi estilo y creo que sería una verdadera putada para vosotros, pero haré una parte con spoilers, ¿vale? Continúo con otra de las mejoras sustanciales que he podido presenciar en este Ragnarok, y es el combate. Vuelvo a incidir en que veníamos de una obra maestra como era el primero, donde el hacha, en cierto modo, era criticado porque dónde estaban nuestras espadas del caos, pero todos recordamos el momento Atenea. Quedaos con ese momento. No es coincidencia. No es coincidencia, como decía el del anuncio. No es coincidencia, gente. Ese momento no solo está ahí para darle epicidad a que volvemos a tener esas armas que nos encadenaron a Ares y que forman parte de nuestro pasado, de ese que queremos olvidar. Ya que no solo Kratos quiere cambiar él mismo, sino que él siempre quiere que su hijo sea incluso mejor que él, sea un dios bueno, un dios bondadoso. Y es uno de sus grandes cometidos. Pero aquí, en Ragnarok, la lucha es una evolución total de aquella obra maestra que era el primero, llegando a unas cuotas inimaginables. Puedes hacer combos extensos, larguísimos, combinaciones de flechas, magias, invocaciones, utilización de nuestras armas, cada una de ellas, tres armas épicas y legendarias, cada una de ellas con dos poderes diferenciales, tochos, luchas a escudos, a puñetazos, ira espartana, todo ello amenizado por algo que para mí fue bastante poderoso en la primera entrega, que era el equipamiento, el ponernos nuestras propias armas. Ya sabíais que en God of War añejo veníamos, pues teníamos el vellocino de oro, teníamos esto, teníamos la cabeza de Medusa, teníamos cositas, ¿no? Aquí no, en Ragnarok y obviamente en el primer God of War, todo varía por, digamos, la influencia Souls, la importancia de equiparnos con armaduras que nos van a dar más vitalidad, más poder rúnico, mayor fuerza, mayor destreza, mayor... Ya sabéis lo típico que siempre está dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? Pero es que aparte de todo eso, hemos amenizado el videojuego con una mejora sustancial en las misiones secundarias. Y ojo al dato aquí. Se han creado unas historias secundarias que son dignas de alabanza. Jugar a este videojuego y saltarse las secundarias, creedme que es cometer una herejía. Porque te estás perdiendo no solo parte del rico mundo nórdico y de su mitología, sino también de la saga God of War, de nuestro personaje, el fantasma de Esparta. Dependiendo de con quién quieras continuar el camino una vez, incluso habiendo terminado el juego y todo esto, o hacer las cosas antes de terminarlo, bueno, habrá cosas que tendréis que hacer después y toda esta movida, ya sabéis, muy rollo, llamémosle Metroidvania, ¿no? Las conversaciones diferirán, porque iremos con unos o con otros, y cada uno tiene sus movidas, sus conversaciones, y esas secundarias son importantísimas. Pero hay una parte donde yo me he quedado anonadado, y es el trabajo brutal y excelente que se ha hecho con cada personaje que forma, digamos, el equipo de God of War Ragnarok. Cómo se le ha dado una importancia brutal a cada uno de estos personajes que nos van a acompañar durante este maravilloso viaje. Y cómo cada cual irá evolucionando, iremos viendo sus miedos, sus diferencias, una evolución brutal. Ha conseguido el videojuego que te enamores, que llores, que odies a personajes. Es algo impresionante. Hacía mucho tiempo que yo no sentía el sentimiento profundo de soltar una lagrimilla con un videojuego. Allá por los Odyssey y aquellos párrafos locos que el señor Sakaguchi nos escribía y donde yo caí rendido. Pero God of War Ragnarok ha conseguido que yo suelte lagrimitas en momentos que lo precisaba. God of War me ha evadido de un año muy malo en lo personal, el peor año de mi vida. No solo él, sino otros títulos y curiosamente también ambientados en la mitología nórdica como son Elden Ring. Y la verdad es que nunca, y cuando os digo nunca, y sabéis lo que me gusta esta saga, esta mitología y lo que es God of War, nunca hubiera imaginado que se le diera tanta riqueza a este mundo. Y para los que conocemos la mitología nórdica, el Ragnarok, todo cómo va a acabar, cómo va a ser, que haya habido cambios que pertenezcan obviamente al videojuego, porque tiene que haber cambios, es como si te hacen una serie de Netflix, no tiene que ser 100% original en cuanto a historia, me refiero. Ya sabemos que Kratos en Netflix sería negro, o vete a saber. Me refiero que tiene que haber cambios de identidad propia, cambios en tu propia narrativa, en saber diferenciar lo que es una cultura a un videojuego de ciencia ficción, donde tú vas a darle unos toques y eso se hace muy bien en God of War, explicando todo lo que no tiene explicación en el 1, lo encontraréis en el 2, excepto una pequeña cosa que ha quedado al azar, dos más concretamente, y una de ellas os la diré en la parte de spoilers, que no va a ser muy extensa, ya os lo digo, porque estoy solo y sobre todo no puedo debatir con otras personas, pero sí que os mostraré un poquito mis inquietudes, ¿no?, para con lo que es esta saga. Sigamos con las mejoras, y es la amplitud de su mundo. Si en el primer God of War ya nos enfrentábamos a una nueva mitología con un cambio sustancial dentro de lo que era un juego pasillero y bastante conducido, a abrirnos a un mundo y un mapeado, un rollo Metroidvania, donde necesitábamos ciertos artilugios para pasar por X lados, ¿no?, y donde íbamos descubriendo infinidad de secretos, God of War Ragnarok mejora todo eso y nos da diferentes mundos, pero con unas extensiones brutales para perderte. Y encima lo enriquece todo con montones de cosas que hacer. Ya no os hablo de secundarias, de coleccionables, pero coleccionables que son importantes, que van a enriquecerte dentro de lo que es la mitología y que poquito a poco irán rellenando huecos o personajes que van a ser importantes en el Ragnarok. Digamos que, en cierto modo, el videojuego te irá preparando para que sepas que cuando llegue el momento vas a conocer a todo el que esté ahí presente. Y eso es algo, gente, que para mí no tiene cabida alguna en lo que es la narrativa dentro de un videojuego. Que un videojuego te pueda durar 50, 60, 70 horas y que cada hora esté tan bien aprovechada, siendo todo tan narrativo, no sois conscientes de lo difícil que es mantener ese nivel. Y sobre todo no sois conscientes de lo que es superar a una obra maestra. Porque ya, digamos que God of War, la mitología griega, iba superándose del 1 al 2, del 2 al 3, y hasta que Ascension, digamos, bueno, los de PSP, Chain of Olympus y Ghost of Sparta siguieron un poquito la esencia y demás, y estaba todo bien explicado. Ascension ya empezó la caída, ¿no? Porque la mecánica estaba ya quemada. ¿Y cómo se reinventó un personaje, una saga, cambiándolo todo? Porque es que lo cambiaron todo. Esa manera de sacar al Fénix de sus cenizas, ¿no?, que resurja, es lo que hizo Kratos. Resurgir de sus cenizas. Un personaje tan jodidamente importante para Sony. Que es que a día de hoy vosotros me decís cuál es la mascota de Sony y yo digo Kratos. Sé que no tiene pinta de mascota. No se ha hecho, de hecho, ninguna. Pero Kratos es la verdadera mascota de Sony. Es el arma más poderosa que posee Sony a la hora de vender videojuegos. Y os lo digo porque es una saga que trae un bagaje. No es como The Last of Us, que tenemos dos juegos que son dos obras maestras. Pero aquí venimos con un bagaje. Un bagaje que se remonta a la época donde posiblemente más gente ha jugado a videojuegos, que fue la época de PlayStation 2. Y no es algo que yo lo diga, es algo que hablan por sí los números. La consola más vendida de la historia, y en cada casa había una PlayStation 2, y aquello era una bicoca. Y obviamente uno de sus títulos más importantes dentro de ese catálogo inmenso y abrumador que tenía era God of War. Y todo el mundo sabe quién es Kratos. Y ahora, con más razón aún. Es un videojuego que de verdad me ha cautivado, me ha tocado la fibra, he disfrutado a cada paso, a cada segundo que he dado. Jamás hubiera pensado que esto fuera a salir así, porque yo era un poco reacio a que una primera idea de cuatro títulos se cerrara con dos. Digamos que me daba un poco de miedo, ¿no? Sobre todo porque los hechos del Ragnarok tienen una serie de circunstancias y consecuencias que te van a llevar a que, digamos, la experiencia narrativa sea brutal, ¿no? Por todo lo que ello conlleva, ¿no?, y por los personajes tan importantes que no conocíamos en el primero y que teníamos que empezar a conocer, no solo en Ragnarok, sino darles una importancia digamos, tan brutal como la que ellos merecían. Porque no es que Kratos sea el personaje principal. Hay muchos personajes principales en Ragnarok. Y no solo amigos, sino incluso enemigos. De hecho, estamos hablando de Thor. Pues el dios más poderoso de la mitología nórdica. Estamos hablando de Odín, que es como Zeus en la mitología griega. En la mitología griega lo conocíamos, sabíamos, teníamos varios títulos, ya veíamos que era un hijo puta. Aquí sabemos que Odín es un hijo puta, pero no le poníamos cara y había que hacerle una línea de desarrollo de personaje a ambos, a Odín y a Thor. Pero no solo a estos, a otros tantos más. Y es que con cada uno de ellos se ha acertado. Y es como que el videojuego te va... Es como que la primera parte te ha puesto en contexto para que cuando ya los veas no te resulte extraño, sino que es como, joder, estaba deseando conoceros. Y son como tal cual te lo describen en el 1. Todo es tal cual. Y es brutal como vas sucediendo los actos y vas viendo un poquito más y un poquito más. Y son de estos videojuegos que estás enganchado al mando y que no puedes soltarlo. Y que te sientas al día siguiente con la satisfacción de poder jugar 2-3 horitas que tienes ahí libre y que sabes que lo vas a disfrutar y lo vas a gozar como un jodido enano. Gente, God of War Ragnarok podía haber sido perfectamente el mejor videojuego, el GOTY de este año. Pero es que ha salido también Elden Ring. Y Elden Ring hace lo mismo que God of War Ragnarok. Es más, Elden Ring incluso es un homenaje a una saga entera. Y hace ahí una comunión de lo aprendido en todas las sagas y lo mete ahí en un batiburrillo espectacular que te da la sensación de que estás jugando a algo que conoces pero que a la vez es tan nuevo, tan fresco, que es difícil explicar. Pero esto será para otra pildorita. Obviamente no voy a dejar el reino de Neverland sin el del Ring. Ya no solo... una pildorita, sino que aquí quiero traer un especial. Como os digo, ha sido un año difícil, ha sido un año jodido y las cosas no han podido salir. No solo para mí, para muchos de mis compañeros, pero estamos ahí, gente. Estamos ahí. Vamos ahí en este barco que sabéis que es nuestro barco. Siempre ha estado cargado de drogas y putas y que vamos ahí a la deriva, pero que entre todos vamos a traerlo a buen puerto, ¿vale? Pues gente, es que poco más puedo decir del God of War Ragnarok. Me ha parecido una auténtica odisea, una auténtica bestia parda de videojuego que supera en todo su primera parte, narrativamente, personajes, entornos, sus mundos, su manera de combatir, la manera de manejar y mejorar a nuestros protagonistas, el dar a cada uno de ellos la importancia que merecen en el Ragnarok en sí. Y es algo que para mí está fuera de toda lógica. Me ha sorprendido, digamos, por encima incluso de sus posibilidades. Nunca hubiera pensado que algo así fuera tan bueno y que hayan, digamos, congeniado algo que estaba basado en hacer 4 juegos, y es algo que son palabras de Cory Balrog, no eran mías, haber hecho 2 videojuegos con la idea de que no se alargara en el tiempo tanto todo, porque los desarrollos de hoy son 5 años mínimos, pues es exquisito. El resultado simplemente es otra obra maestra más de Sony. En este caso Santa Mónica, pero también Sony. Es una oda de nuevo al jugador tradicional que no quiere online, simplemente quiere disfrutar de su modo historia. Y encima es algo que es, digamos que, contemporáneo a los tiempos que corren, porque es un videojuego que utiliza sus funciones táctiles, sonoras, todo, de tal manera que lo pueda adaptar para que personas ciegas, sordas y demás puedan disfrutar de este juego, tío. Es increíble. Con la vibración del mando, tío. Lo del mando de PlayStation 5 no tiene lógica, pero ninguna, lo que han conseguido. Y lo que hacen videojuegos que realmente aprovechan esa función es algo único. Y que personas que, hostia, por desgracia, pues no pueden disfrutar los videojuegos como nosotros en nuestros cinco sentidos, puedan sentir eso. Yo creo que aquí hay que premiar esto. Y me encanta que la hayan premiado en todo, en innovación, en narrativa, porque todos los títulos que ha ganado en los Game Awards se los merecía. Se los merecía. El GOTY también se lo merecía. Pero en este caso lo ha ganado el Elden Ring y ahí no tenemos nadie ninguna queja porque sabemos que el otro también lo merecía. Pero que en los campos que verdaderamente competía en lo que el videojuego, digamos, ha trabajado concienzudamente, como esto que os digo, de habilitar, digamos, el DualSense, este es el mando de Play 5, el DualShock 5, joder, DualSense, no sé qué, es que no sé ni cómo se llama, pero adaptarlo a eso es para levantarte y aplaudir a Sony Santa Mónica por hacer algo que muy pocos hacen y que está en manos de todos llevar a cabo esta iniciativa para cada uno de todos los juegos que nos tienen que llegar y que esas criaturillas que están ahí, que les encanta esto, puedan disfrutar a su modo y a su manera. Así que sin más dilación, vamos a dar por terminado aquí el análisis de God of War Ragnarok y os comentaré la parte con spoilers, que de esa sí que no me olvido, ¿vale? Venga, pues hacemos un kick-back, yo tomo un poco de café, voy a pensar bien mi teoría y estoy con vosotros en unos minutillos. Hasta ahora, gente. Creí que serías más grande. Te he dicho que también tengo un hijo. Mi niño. Hace siglos que no lo he visto. Madre. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento, ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? Esperaba que fueras un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. ¿Qué es esto? Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. No te detendré. Puedo sentir esto. El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Puedo sentirlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Lleve. Pues ya estamos de vuelta. Y habiendo ya reflexionado un poco sobre todo esto, quería hablaros de dos movidas que no se resuelven en este God of War Ragnarok. Y es que sabemos y en este juego se hace bastante hincapié en que existen otras culturas. Esto es ya incluso canon, porque Kratos, antes de viajar a la mitología nórdica, pasó por la egipcia. Hay cómic, ¿no? Es así como los tenéis. Y digamos que esto puede dar paso a que en alguno de esos artefactos de otras mitologías tenga, digamos, futuro la saga. Yo abogaría por la mitología maya. No sé vosotros, pero bueno, ahí tenemos a Kukulkan, a Quetzalcóatl, a grandes símbolos de aquellos personajes tan importantes para la historia como fueron los mayas, ¿no? Que hicieron construcciones épicas, que desaparecieron de la noche a la mañana y que incluso tienen una referencia con la galaxia, con los cenotes, con el pasado, el futuro, el presente. O sea, puede ser algo brutal, ¿no? Pero bueno, está en manos, ahora lo sabemos, de gente que son realmente artistas y aquí no van a fallar. No van a permitir que esta saga vuelva, digamos, a caer un poco ahí en ese pozo de la continuidad, ¿no? Y de la hartura, como fue Ascension, que era un título bastante bueno, pero que como ya no había donde por donde tirar más adelante, fueron hacia atrás otra vez, y en PSP moló porque nos contó los orígenes del guerrero espartano, del fantasma de Esparta, cuando era un campeón olímpico. Pero en Ascension, digamos que ya nos cansábamos de la misma mecánica, ¿no? Esto podéis verlo en sagas como Gears of War, ¿no? Que a mí personalmente me flipa. Es una de mis sagas fetiche. Gears. Pero uno tras otro vas viendo como, pues esto es un poco más, otro más de lo mismo. La evolución es nula y más allá de que el apartado visual es una obra de arte y cuatro cosas más, pues terminas un poco hastiado, ¿verdad? Otra cosa importante, os dije dos, pero ya os he metido una de regalo, que era esta, ¿no? De que posiblemente donde pueda tener lugar la nueva saga, porque no creo que esto quede aquí. Otra de las cosas importantes y una de las grandes preguntas de los fans era que quién tocaba el cuerno para llamar a Jormungander en el primer God of War. Recordad que cuando Loki cae, digamos, enfermo, debido a los acontecimientos de ser un dios y no saberlo, ¿no? También, bueno, una combinación entre un dios, hijo de un dios, hijo de una giganta, es un Jotnam, tiene un cruce bastante importante. Y bueno, cae enfermo porque, digamos, esa divinidad no puede ocultarla más. Y Kratos lo lleva en brazo, van junto a Freya para que ésta pueda ver, solucionar la papeleta, ver qué pasa aquí. Y en cierto modo alguien en ese momento toca, digamos, el cuerno para llamar a Jormungander, la serpiente del mundo, Uroboros, ¿vale? Es conocida en otros sitios, está como Uroboros, serpiente que se muerde la cola y que rodea el Midgard. Pues la llamada de esa serpiente hace que las aguas bajen, nos ayudan a nosotros. Y es una pregunta que se hace en el... ¿Quién habrá tocado el cuerno? Muchos pensábamos, decíamos, ¿será un Loki del futuro que habrá venido? Al igual que la serpiente retrocedió en el tiempo por un martillazo de Thor. Y aunque todo esto se va a explicar bastante guay, y vamos a ver incluso el momento, cuando estábamos en el Ragnarok, vamos a ver el momento en el que Jormungander retrocede a la época pasada por el martillazo de Thor. Es una brutalidad ese momento, se me quedó marcado a fuego. Es algo increíble, tío. Porque es que este God of War Ragnarok, joder, cambia. O sea, el Ragnarok es un cántico escrito, es una profecía inamovible. Va a pasar y tiene que pasar. Pero al igual que Kratos en Grecia destruyó el tiempo, aquí también lo hará con las Nornas. Lo va a hacer. Y cambiará su futuro gracias a que construye un propio presente mejor, porque el gran mensaje que este videojuego te va a dejar es que siembra siembra vientos y recogerás tempestades, ¿no? Y es lo que hace Kratos, recoge lo que siembra. Y es brutal, ¿no? Como sabemos que el guerrero espartano ha superado ya el tiempo, ha vencido a la muerte e incluso ha superado el Ragnarok, porque era algo que estaba ahí, ¿no? Ya os he dicho que su divinidad la pierde. Su divinidad la pierde porque al caer Grecia, su concepto de Dios y demás, esa parte divina, todo lo pierde y también se pierden toda la magia que él poseía. Y aparte, también obviamente el hechizo que Perséfone le echó que lo hacía inmortal. Y es por eso que Kratos podía morir. Diréis, ¿y por qué las espadas del caos tienen aún su esencia y su poder? Porque están fuera de la mitología griega. Las espadas del caos fue algo construido por y para el fantasma de Esparta. Le pertenecen a Kratos y mientras esté viva, ellas tendrán ese poder, ¿no? Y esto me va a dar maravilloso, digamos, telón de fondo para correrlo e ir directamente a lo que sería, vamos a llamarlo, ya os dije que eran dos, la tercera cosa que está ahí. Aunque lo del cuerno os digo, y palabras de Cory Barrol, Cory que ha dicho que sabremos de esto en el futuro, que lo dejemos trabajar en ello, no ha sabido dar una respuesta, o no ha querido, porque esto está manido. Se hizo hincapié en el primer juego. Hay gente que piensa que cuando Kratos toca ya el Langhorn, pues digamos, ese es el momento donde resuenan los nueve reinos y se escucha en el pasado. No, no suenan igual, ni es lo mismo. El Jarlahorn es diferente. Digamos que el Jarlahorn son las trompetas del Ragnarok. Al igual que en la mitología, por ejemplo, vamos a llamarlo cristiana, ¿no? Están las trompetas del apocalipsis, ¿no? Es cuando suenan las trompetas definitivas estas del apocalipsis, vienen guerra, muerte, peste, el otro, la vasca. Y aquí empieza el juicio final, ¿no? Fijaos que cada mitología o cada religión y creencia tiene su propia profecía, ¿no? Dios dijo que o Jesucristo que se iba a marchar, que volvería cuando la jarra estuviera cayendo en el mundo, que se refería a la época de Acuario, que es en la época que estamos justamente ahora. Bueno, ya sabéis, ¿no? Podría extender aquí porque son temas que me apasionan, joder, no puedo evitarlo. Como os he dicho, esta teoría de quien toca el cuerno para que baje las aguas y entienda el lenguaje de Jormungander que nadie lo entendía, excepto Mimir un poco y Atreus parece que, digamos, chapurreaba algo ahí, pues es una teoría que está ahí y que será seguramente descifrada en el futuro, más aún viendo cómo Loki ha cogido su propio camino. Esto ya te puede dejar ahí una puertecita abierta para tú hacer tus cábalas. La tercera en cuestión sería lo que seguramente todos pensáis que es esa franja verde, esa rasgadura que había en Asgard, ¿no? Que era como la puerta al conocimiento. Dentro de la mitología nórdica nos hablan del pozo del conocimiento, el pozo del saber, que es donde Odín pierde el ojo, ¿no? Más que nada porque Mimir lo engaña. Y luego ya Odín se encarga de que Mimir pase a tener el castigo que todos hemos visto en God of War Ragnarok, ¿no? Aparte de que también le arranca no uno, sino los dos ojos, ¿no? Pero los gigantes le hacen el regalo y le regalan los ojos de gigantes, que ya sabéis, toda esta vasca. Pues aquí más que el pozo del saber, el videojuego lo que hace es una rasgadura, como una fisura, de las que abre Fenrir y Angerboda para viajar entre reinos. Pero si os fijáis, es muy diferente. Mientras las fisuras de Fenrir y Angerboda son rasgaduras entre reinos que abren portales y se ve claramente ese tono oscuro y diferente, como cuando nosotros cogemos polvo de otros reinos, metemos la mano, Kratos, en algunos coleccionables. Esta es muy rara, si os fijáis, es de color verde. Y sin embargo, Odín, cuando miró a ella, perdió un ojo y necesitaba la máscara. ¿No suena a nadie esa máscara, joder? Venga, no podéis ser tan mamones. Esa máscara tiene un cierto aire a muchas que llevaba Atenea representada en la cultura griega. Con esa máscara, como la diosa que es. Y si os fijáis, Atenea no salió ese momento en God of War 1, que es un momento épico y acojonante, no solo sale Atenea para darle ese momento de epicidad y transportar al jugador a que viva realmente ese momento sabiendo por todo lo que ha pasado quién era Atenea y volver a encontrárnoslas para coger las espadas del caos, ¿no? Y decirle esa poderosa frase que dice Kratos: ya no soy tu bestia, ¿no? O ya no soy tu fiera o tu bestia. Recordad, God of War 3, el final, Atenea. Ella nos habla de que está en un plano existencial diferente, poderoso, que tiene ante sí todo el saber, donde el tiempo no deja de ser pues algo banal, todo, digamos que es una especie de quinta dimensión. Y tiene un color verdad, digo, ¿verdad? Ahora estáis situándoos un poquito en esa grieta de Odín donde él no podía mirar porque, por muy poderoso que seas, ese plano existencial solo puede ser alcanzado de una manera. Y es sacrificándote por otro dios. Digamos que esto existe en varias culturas y cada una lo toca de una manera, para que me entendáis un poco, ¿no? Aunque todas van a lo mismo. Es como el ejemplo que os he puesto antes de las trompetas, en este caso lo que pasa en la mitología griega o lo que pasa en la nórdica. Es mismo, digamos que mismo collar, diferente perro, ¿vale? Al final de cuentas, todo es lo mismo, contado de diferentes perspectivas, diferentes partes del mundo, difuminado con el tiempo, pero básicamente se cuenta casi siempre lo mismo, ¿no? Dioses importantísimos, ¿no? Zeus, pelo blanco, barba blanca; Odín, pelo blanco, barba blanca. No voy a decir Jesucristo, ¿no? Pero sí que voy a decir, por ejemplo, Dios, ¿no? Está como representado siempre con barba blanca, pelo blanco, Quetzalcóatl, o incluso no me acuerdo ya tantos nombres, pero bueno, que destacó el de la mitología maya, igual, pelo blanco, barba blanca, caucásico. Son todos el mismo dios o en diferente contexto, ¿vale? Que por cierto, los videojuegos tienen algo increíble, que es cómo trata a Tyr también, ¿eh? A Tyr lo trata como con el aspecto de Jesucristo, si os fijáis. Fijaos bien. Es Jesucristo. Y mirad cómo es todo paz, todo bondad, como le da el rol de esa parte cuando Odín se convierte en él y nos engaña durante todo el juego, que es como la parte de Judas, ¿no? La traición de Judas. Pero luego es la resurrección de Jesucristo y cómo conocemos al verdadero Odín, ¿no? Y ya os digo, hay tanto que debatir, pero claro, estoy yo aquí solo, aquí con mi café, y esto, bueno, solo no, estoy con vosotros, que por una parte me encanta, ¿no? Pero me gustaría tener a alguien y debatir, tener una charla intensa, un café, un pitillo, y exponer teorías y ambos maquinar y relajarnos aquí, porque a mí esto me fascina, ¿no? Y bueno, esa rasgadura a la cual Odín no podía acceder y necesitaba esa máscara, es una máscara muy especial, que también tiene su historia dentro de todo esto. Digamos que esa es la quinta dimensión. Ahí es donde está Atenea. Y es donde Odín no puede acceder. Por eso él quiere como toda la fuente del conocimiento. Sabe que si es capaz de tener todo el conocimiento y acceder a esa pequeña rasgadura que se ha hecho en Asgard, pues que una vez lo haga podrá, digamos, desteorizar esa teoría del Ragnarok, esos cánticos, ¿no?, esa profecía, podrá darlo todo y saber realmente su futuro, porque su vida ha consistido en amargar a los demás, a los nueve reinos, y buscar una sabiduría, pero siempre con la mosca detrás de la oreja de que va a morir. En este caso, en el videojuego, no muere por Fenrir, pero lo hace de una manera más épica, ¿no? Y digamos que es la parte que el videojuego obvia de lo que es lo que ya conocemos, para que no caigas en, hostia, esto ya lo sabía, ¿no? Eso me encantó, que os lo dije antes en el análisis sin spoiler, que me encantó cómo el videojuego ha tocado ciertas cosas, ¿no? O cómo es el propio Odín que mata a Thor, ¿no? Y no es Jormungander y viceversa. Todas esas cositas que ya todos los que conocemos, esa mitología nórdica, y el videojuego crea su propio universo, su propia historia, es digno de alabanza y de aplaudir. Pues gente, esa fisura verde no está ahí por amor al arte, no se le ha dado tanta importancia porque sí, y luego pues ni fu ni fa, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Joder, ¿no os habéis quedado con la duda de qué había ahí? Pues ahí es donde están los que ascienden a ese plano terrenal, a esa quinta dimensión, donde Atenea está. No fue casualidad la apariencia suya y su aparición en el primer videojuego. Como os digo, era obvia porque es un momento épico cuando cogemos las espadas del caos y donde el contexto, la frase de Kratos y demás, pues juega en otra liga. Pero todo estaba pensado. Y esa grieta va a dar mucho que hablar. La grieta y la máscara, gente. Sabremos también que tocó el cuerno, porque como os he dicho antes, los caminos de padre e hijo se han separado. Atreus se quedará en mi corazón. Loki se marchará a hacer su nueva vida. El dios del engaño, el dios de la mentira, tiene un cometido, que es reunir a su pueblo y hacer que renazca de nuevo. Con esas canicas, ¿eh?, las perlas del poder. Gente, hasta aquí ha llegado mi charla sobre God of War Ragnarok. Ya no quiero ni titularlo análisis. Simplemente es una charla que quería hacerla en caliente, con el juego bien manido, habiéndolo disfrutado 60 horas. Me ha llevado platinarlo. Algunos coleccionables me puse a buscarlo ya por YouTube y demás para ir más rápido. Si tuviera que sacar una parte que no me ha gustado, así ya aprovecho la parte así de los spoilers, os lo digo, para no quería decirlo en la otra. A lo mejor los mapas podrían haber estado un poquito mejor construidos, ¿no? A la hora de orientarte, me refiero, ¿no? Porque, hostia, hay veces que te lías a dar vuelta por ahí y no sabes dónde están los coleccionables, ¿no? Pero bueno, es un puto mal menor que, como os digo, dentro de una obra de arte, pues tendríamos que sacar ahí un hilito y decir, pues esto. Así que nada, un fuerte abrazo, gente, un besito y todas esas cositas. Hasta luego. Mi nombre es Dekar y quiero mandaros un fuerte abrazo y deciros que hemos volvido. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Vuelve a casa, a tu pasado, haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. puedes esconderte eternamente, espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. Creí que serías más grande. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Pero ahora ya no soy tu monstruo.